cadencia destacaba el remarcar los compases que volcaba la tambora en su cantar. Con pollera color verde y de bata colorada baila cumbia la negrita que me hace suspirar. Dame un besito sabroso, un beso grande mi amor, así yo te lo devuelvo con la miel del corazón. Con pollera color verde y de bata colorada baila cumbia la negrita que me hace suspirar. Con pollera color verde y de bata colorada baila cumbia la negrita que me hace suspirar. Es por eso que yo gozo abrazado de calor al bailar contigo, negra, su compás arrullador. Con pollera color verde y de bata colorada baila cumbia la negrita que me hace suspirar. Tú me dices que la cumbia es un baile original que deleita solamente a quien lo sabe bailar. Con pollera color verde y de bata colorada baila cumbia la negrita que me hace suspirar.